en el libro del profeta Ageo, el capítulo 1. Si quiere un buen consejo, búsquelo en el índice, por favor. Y después si va al libro, porque dos capítulos, entonces eso no se encuentra sencillo así como solemos buscar muchos cristianos. Tres antes de Mateo. ¿Qué? Tres antes de Mateo. El hermano dice que tres antes de Mateo. Creámosle. Vamos a ver si es verdad. ¿Listos, hermanos? ¿Preparados? Leamos del verso 1 al 11. Como dice la escritura, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no os quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco. Y aun eso que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso retuvieron los cielos sobre nosotros, vosotros la lluvia, y la tierra no dio sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. Amén. Padre, bendito eres tú para siempre. Yo alabo tu nombre. Quiero colocar en tus manos tu palabra y también a cada oyente esta mañana para que tú nos ayudes a cambiar. Nos ayudes a transformar nuestra manera de pensar, los paradigmas que tenemos en nuestra mente. Podamos hallar hoy en tu palabra una buena guía para nuestra vida acerca del dinero, de cómo hacer riqueza, Señor, de cómo ser una bendición, Padre. Gracias te damos en esta hora. Entregamos, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento, todo nuestro ser en tus manos para que nos ayudes a comprender mejor tu palabra y también al predicador, para que le utilices y le bendigas en nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dígale al hermano que tiene al lado: si no te capacitas, te debilitas. Si no te capacitas, te debilitas. Amén. Dígale: usted nació para parecerse a Cristo. Usted nació para parecerse a Jesús. Vamos, dígaselo. Usted nació para parecerse a Jesús. Es el propósito del discipulado en nuestras vidas. Tomen asiento, por favor. Vamos a hablar hoy bajo el título Ageo y el dinero. Ageo y el dinero. Hermanos queridos, antes de desarrollar el tema esta mañana, quiero hacerle una aclaración. Yo odio con todas las fuerzas de mi corazón la doctrina de la prosperidad, como se predica hoy día. La aborrezco. Aquella práctica de pactar, de sembrar, de sanidades a cambio de dinero, de conseguirle el marido a usted a cambio de dinero. Pacta y recibe tu milagro. Aborrezco la idea de hacerse millonario con la fe, con la plata, de llegar a ser dinero. Aborrezco esa idea, ¿no? Y quiero decirle eso para que usted no se confunda ahorita en lo que yo voy a decir, ¿no? Quiero decirle eso para que no, porque de estos temas no hablamos aquí mucho, muy pocas veces dedicamos prédicas enteras a hablar de esto. Pero ¿qué hacemos? Es un tema bíblico también. Pero tengo que decírselo, ¿no? Para que usted no me vaya a confundir después de, ay, vamos a empezar ya como enlace aquí. Vamos a hacer una radio lluvia ahora aquí también y cosas de esas así. Va a empezar el pastor a hacer maratónicas aquí. No, nada de esas cosas. Pero este es un tema bíblico, el dinero. ¿Ah? Entonces no se van a confundir. Dios puso en el corazón de Ciro, que era el rey del imperio medo-persa, que los habitantes de Judá, después de 70 años de cautiverio, de exilio en su tierra, regresaran a su lugar de nacimiento. O sea, el reino del sur, lo que se conoce como el reino del sur, Judá. Eso ahí, ¿ven? Y dice, si usted lee en su casa Esdras, capítulo 1 en adelante, que nos cuenta esa historia, que Ciro lo permitió porque Dios se lo dijo, y que es más, Dios le puso en su corazón o le dio el mandato a Ciro de que si ellos iban a regresar era con un objetivo fundamental, un propósito fundamental, ¿no? Y era construirle una casa a Dios allá en Judá. ¿Ven? Tiempo atrás de eso había sucedido que reinaba en la escena de la historia el imperio babilónico bajo Nabucodonosor. Y Nabucodonosor se había llevado a todos los judíos, a todos los habitantes de Judá, hacia exiliados, desterrados. Pero antes de desterrarlos, destruyó por completo Jerusalén, las murallas y el templo, aquel templo hermoso que había hecho Salomón, el palacio del rey en medio de ellos. Ese era un templo fastuoso, ¿no? De oro, la mejor madera, los mejores materiales. Allí estaba el lugar santísimo, que era el sitio donde estaba el arca del pacto. El sitio donde residía la presencia de Dios, ¿no? Entonces, ese templo era como el palacio del rey, que era Jehová, y el arca era como el trono donde se sentaba Jehová, ¿ve? Pero Nabucodonosor lo destruyó. 70 años después, Ciro permite que ellos regresen con el objetivo de que ese templo fuera reconstruido, o al menos un templo fuera reconstruido. ¿Pero qué cree que ocurrió? La gente en efecto regresó, pero pasó el tiempo, pasaron los años, y la casa de Dios no había sido construida, no estaba siendo construida. Y Dios levanta, como acabamos de leer aquí en el versículo 1, al profeta Ageo, para que hable al pueblo con respecto a esto, específicamente a Zorobabel, pero en sí a todo el pueblo, le hable acerca de esta situación, de cómo es posible que Dios da una orden, el emperador da una orden, y ellos no la cumplen, sino que hacen otra cosa. Vamos a estudiar en estos 11 versículos en qué consistió el mensaje de Ageo para los habitantes de Judá, para Zorobabel. Amén. Lo primero que Ageo dice es: no ha llegado el tiempo. Es lo primero. En el verso 2 dice: así dice Jehová de los ejércitos, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea que reedificada, ¿no? Pues como ya le dije al comienzo, regresaron con una orden, pero el tiempo pasó y la orden no se cumplió. Y se pregunta uno, ¿por qué no se cumplió? Porque a pesar de que había transcurrido el tiempo, ellos no habían reconstruido el templo. Dios destapa sus corazones ante nosotros y nos dice que su frase favorita era: no ha llegado el tiempo, todavía no es momento todavía de hacer estas cosas. Ahora mire, hermano, que cuando leía esto me pareció mucho a lo que muchos creyentes dicen, ¿cierto? Hoy día nosotros no tenemos que reconstruir ningún templo, ni construir templos de la envergadura del templo de Salomón. Porque ese templo tenía un propósito, un objetivo, allí residía la presencia de Dios, ¿verdad? Como ya le expliqué, era como el palacio del rey en medio de su pueblo, y el arca, la silla donde él se entronaba, ¿verdad? Más o menos así, pero hoy ya eso no pasa, ¿verdad? ¿Por qué ya no pasa? Porque Dios ya no habita en un solo lugar, porque los adoradores adoran en espíritu y en verdad, no en un sitio, ¿cierto? Por eso ya no hay que construir esos templos, pero sí hay algo por construir, y es el reino de los cielos. Hay un reino por construir, ¿no? Y cuando se trata de construir el reino y aportar económicamente, que es a lo que se refiere el texto, dar dinero para la construcción de este reino en la tierra, entonces sucede que las personas tienen este mismo decir: todavía no, no ha llegado el tiempo, ¿no? ¿Cuántas personas uno oye que dicen: bueno, cuando yo tenga, es que ahora no tengo, pero cuando yo tenga, ese día sí voy a dar? Por lo pronto Dios me entiende, Dios me comprende que yo no aporto económicamente para el reino de Dios porque yo no tengo, pero cuando tenga, yo doy. Esa es la expresión: todavía no ha llegado el tiempo. Aún no, ¿eh? Otras personas dicen: bueno, cuando yo consiga un trabajo, porque ahora soy joven, ahora soy un estudiante, entonces, pero cuando yo consiga un trabajo, ese día voy a dar. Otras personas dicen: cuando yo salga de tal deuda que tengo, ese día es el día que voy a dar. O cuando yo reciba aquella herencia, o me den el retroactivo de la pensión, etcétera, etcétera, etcétera, ese día, en ese momento, es que yo voy a dar. ¿Y sabe qué? ¿Quiere que le diga una cosa? Ese día nunca llega. Así le llegue la pensión, así le llegue la herencia, así consiga ese trabajo, así crezca y, bueno, le pasen mil cosas maravillosas. Es muy difícil que una persona que no da en lo poco, dé en lo mucho. Ese es lo primero. Se parecen mucho a nosotros ellos, ¿cierto? Todavía no ha llegado el tiempo. No es momento todavía. No hay, no podemos, no tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo primero que el profeta tiene que decirles a ellos. Aún no ha llegado el tiempo. Ustedes dicen: no ha llegado el tiempo. ¿Cuándo será ese tiempo entonces? ¿Cuándo será que va a ser ese momento, no? Ojalá ese momento le llegue alguna vez a usted. Ojalá no le pase que ese tiempo sea eterno, ¿no? Ojalá en realidad haya un día, haya un momento donde usted con seriedad diga: yo voy a dar. Y ojalá ese día sea hoy, en respuesta suya a la palabra que está escuchando esta mañana en este lugar. Pero no solo le dice eso, no solo dice: no ha llegado el tiempo, sino que el profeta Geo también le dice: mi casa está desierta. En el versículo 4 y 5 dice allí: es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas. Ahora pues, así dice Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos, ¿no? ¿Se fija? Mi casa está desierta. ¿A qué se refería? A que, en efecto, lo que se le había mandado hacer el templo de Jerusalén, después del tiempo, seguía arruinado, seguía mal eso allí. Mi casa está desierta. Pero lo curioso es que mientras ellos decían: aún no ha llegado el tiempo, todavía no, pasaban frente al templo con las mejores baldosas para su casa. Yo le estoy recreando la cosa, ¿no? En realidad no sé qué llevaban, pero iban con las mejores. Y mientras cargaban esas baldosas, decían: todavía no es el tiempo. No hay, no podemos. Mientras cargaban los bultos de cemento sobre sus lomos para ir a construir sus casas, ellos decían: todavía no es el tiempo. Mientras llevaban las mejores puertas que habían podido encontrar, las mejores ventanas de la madera más fina, mientras iban con la mejor arena a construir sus casas finas, lujosas. Decían, no ha llegado el tiempo, todavía no. ¿Se fija? Es lo que quiere decir en el versículo 4, vuestras casas artesonadas. Una casa artesonada quiere decir una casa fina. Una casa con lindos acabados, ¿no? No eran ranchos en los que vivían, hermano. No era que piso de tierra, no había agua, no había luz en eso. El baño era una letrina por allá, el techo era una lámina esa de ternifea. No, no, no, no, no. Eran casas, usted viera, usted hubiera visto eso. Tremendas casas. Pero mientras construían esas casas, mientras se hacían tesoros aquí en la tierra, pasaban frente al templo, frente a las ruinas del templo y decían, no hay plata, no tenemos cómo dar eso. ¿Cierto? Mi casa está desierta, le dice el profeta. Ahora fíjese, ¿usted cree que hacer la obra de Dios es barato? No es barato, no es barato para nada. Hay 2 billones de personas que ni siquiera, literalmente hablando, ni siquiera han oído el nombre de Jesús en su vida. 2 billones, 2,000 millones de personas aproximadamente. Hay gran necesidad. Gente en necesidad, hambrientos, gente desnuda, gente enferma que necesita cuidados, familias que necesitan ayudas. Todo eso es dinero. ¿Ah? Hay templos así, bueno, digámosle, llamémosles templos, edificios, ¿no? Que se requieren porque es allí donde la iglesia va a recibir el discipulado, a hacer confraternidad, ¿cierto? ¿Qué mantener? Yo no le voy a dar cifras exactas a usted, ¿cierto? Amén. Pero le quiero dar este dato. Por ejemplo, sostener este lugar, todo y la fundación y todo que tenemos, no vale 1,000,000 de pesos, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5 millones de pesos al mes. Cuente de ahí para arriba unos cuantos millones más. Para que usted se dé cuenta cuán caro es hacer la obra de Dios. Decía, ah, no es que usted está cogiendo 5 para usted. No, si estuviera cogiendo 5 para mí, ¿usted se imagina dónde viviría yo? ¿Usted se imagina cómo vestiría yo? ¿Usted se imagina que yo no manejaría un Spar 2005? No. Otro gallo cantaría. No, no, no. No le voy a dar cifras exactas, pero hágase la idea. Usted pensó, dice, no, eso por ahí 2 millones gastan aquí en arriendo. Esto. Cuente 5 millones, 6, 7, 8 y siga contando un poquito más para arriba. Y usted verá cuánto se gasta aquí en un mes para sostener esto. Y nadie nos puede acusar de negligentes, perezosos, que es que ustedes están esperando es que la gente les dé. No, no, es que hemos hecho todo lo que hemos podido, hermano. ¿Se ha fijado? Fuimos, Dios nos abrió la puerta para conseguir productos para vender aquí. Así, y eso ayuda, hermano, eso ayuda, no crea, eso ayuda. Dios nos dio, la idea despertó nuestro corazón, pusimos un, entre comillas, digamos, negocio aquí. Cuidar los niños, enseñarle a los niños toda la cuestión. Y ahí nos vamos dando la mano. A veces la fundación ayuda a la iglesia, a veces la iglesia a la fundación y así las transcurrimos mes a mes. Es caro, hermano. ¿No se imaginaba eso usted? Es caro, hermano. Es mucha plata en qué pensar. Es muy caro. Y con razón dice el profeta ahí, mi casa está desierta. Es caro. Y pocos donantes. Poca gente dadivosa. Poca gente generosa, hermano. Para sostenerlo. poquita. Yo me motivé a decir esto porque, bueno, yo hace un mes les pedí 10 mil pesitos para el arriendo, ¿se acuerdan? Dije, hermano, cada hermano 300 pesos diarios, echan una mochilita ahí. Al fin del mes los trae, pagamos el arriendo, ya no hay tanta fugia y eso. Y así entre que los que yo pude contar, porque Luz no me ha podido dar bien este dato así, 80, 100 hermanos nada más. Pero yo pedí 180, 170 hermanos que me ayudaran. Y yo dije, bueno, algo tiene que estar muy mal para que alguien diga, yo no puedo echar 300 pesos en una mochila. Diarios. Dos chicles, tres mentas, hermano. ¿Qué compra uno con 300 pesos, hermano? Un pan. Un huevo, hermano. Dice, algo tiene que estar muy mal. Porque ¿cómo es que uno le dice 300 pesos una mochila? No hay. Porque es que me mantienen mis papás, porque es que no hay, que no tengo, porque es que esto y lo otro. Pero nos pasa lo mismo que los israelitas de esa época. Mientras iban con las baldosas lujosas allá de Alfagrés, los tapetes de Alfagrés allá para entapetar su casa, mientras iban a hacer eso, iban mirando las ruinas del templo y iban diciendo, todavía no es tiempo, lueguito yo ayudo, despuesito yo colaboro. Así van diciendo, ¿cierto? Y así nos pasa, vamos diciendo, no tengo 300, pero tengo para alisado. No tengo 300, pero tengo para tintura. No tengo 300 diarios, ¿verdad? Pero tengo para mi celular de 600, 700, 800, 900, 1 millón de pesos. No tengo 300 diarios, pero tengo para electrodomésticos bonitos. No tengo 700 diarios, pero tengo para vanidades, superficialidades, lujos. No tengo, pero sí tengo para todo eso. Vea qué cosa, ¿cierto? ¿Cómo le parece eso a usted? ¿Será que nos están retratando el Señor también a nosotros aquí en esta historia bíblica? Oiga, hermana, no le estoy diciendo que andes pelucada, ¿no? Como gallina matada a escobazos, ¿no? No le estoy diciendo, hermano, que usted ande mal y esas cosas, ¿sí? A lo que estoy llamando la reflexión es, ¿cómo así que hay para lujos? ¿Cómo que sí hay para superficialidades? ¿Cómo así que sí hay para vanidades? Así que sí hay para ropa lujosa y para las zapatillas de no sé qué, porque es que mis amigos las tienen, porque es que el hijo de la vecina, esa es la que les compra. ¿Cómo así que sí hay para esas cosas? Pero eso sí, todavía no ha llegado el tiempo de la casa de Dios. Luego, dice la gente, hermano. ¿Se fija? ¿Cómo le parece eso, hermano? Vaya meditándolo, ¿cierto? Vaya meditándolo. Vaya pensando en esas cosas. Porque tal vez el Señor nos está hablando esta mañana. ¿Qué le dijo Ageo al pueblo? Le dijo, no ha llegado el tiempo. Ustedes dicen, todavía no. Luego, cuando me paguen, cuando tenga. El día que trabaje. Ese día. Señor, ese día sí. Luego. Y luego se vuelve eterno. Luego llevan diciendo muchos años. Luego. ¿Qué más dice el profeta Ageo? El profeta Ageo dice, mi casa está desierta. Bueno, en esa época estuvo desierta y hoy día la cosa no ha cambiado mucho. No ha cambiado demasiado que digamos. ¿Cuáles son siempre los dos problemas que uno tiene para hacer la obra de Dios? Número uno, la gente. No hay con quién. La mies es mucha, los obreros pocos, siempre ese es el dicho. Y el otro dicho es, y no hay con qué. No hay con quién y no hay con qué. ¿Qué vamos a hacer esto y lo otro? Hermano, toca así, suavecito. Toca que le baje un poquito a eso. Porque no hay con qué, hermano. Esos son los dos problemas. La casa de Dios desierta. El reino de Dios esperando, mientras nosotros sí podemos gastar en lujos, banalidades, superficialidades. Por supuesto que hay que estudiar, pero eso no es un lujo. Por supuesto, amén, hermanos, que hay que sostener la familia. ¿Ah? Porque eso no es un lujo. Por supuesto que hay que pagar arriendo y hay que pagar comida y hay que vestir la familia, porque eso no es un lujo, pero por supuesto que sí. Pero es que yo no estoy hablando de eso. Le estoy llamando a la reflexión sobre las casas artesonadas, sobre el lujo, sobre la vanidad, sobre la superficialidad. Sobre eso es que uno está llamando la atención. ¿Cómo puede ser que la gente diga, no tengo, pero sí tiene para eso? No tengo para el reino, pero sí tengo para esto. ¿Ve? Eso es lo otro que le dice el profeta. Luego el profeta va a decir, yo lo disiparé. Yo lo disiparé. Que es del verso 6 al 11, que dice, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho Jehová. Esperabais mucho y habéis hallado poco, y aún esto que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová a los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros se apresura a edificar su propia casa. Por eso retuvieron los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra no dio sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de vuestras manos. A ver, atento a lo siguiente. Esto que yo estoy diciendo no es para aquellos hermanos que dan. Yo no quiero ponerle una carga encima. Usted ya lo está haciendo. Y yo confío que usted lo hace con su corazón, dando lo mejor que puede, esforzándose mensualmente por hacerlo. Esto no es para usted. Esto es para la mayoría, para los que no han aprendido la bendición de dar. Ahora fíjese, pasa lo siguiente, los falsos, mentirosos, estafadores, tumban a la gente, de todas las maneras, los llevan a los cultos y los tumban de espalda, pero también les tumban la plata, los tumban de todas maneras que pueden. Y entonces, ¿sabe qué le dicen a la gente? Le dicen, mire, si usted tiene enfermedad grande, tiene que dar ofrenda grande para que Dios lo cure, y si usted tiene gripa, pues 1,000 pesos sirven. Pero si tiene cáncer, si tiene no sé qué, si demás, entonces usted tiene que sembrar. Y hermana, si usted anda soltera y tiene 30 años todavía, lo que a usted le hace falta es una buena ofrenda por eso. Usted echa su buena ofrenda, a la semana Dios le trae el galán. Hermano, si usted tiene un hijo en la cárcel o en las drogas, lo que a usted le hace falta es una buena ofrenda. Tráigame la ofrenda, aquí vamos a orar, vamos a desatar la palabra, vamos a profetizar sobre su hijo para que su hijo salga de las drogas. ¿Sí o no? Y los traen. Y la otra dice, y si usted da un peso, Dios le da 100 por cada peso que usted da. Y usan esos métodos. Ahora, el problema con esto, con la teología de la prosperidad, la enseñanza de la prosperidad, es que toman la palabra como un trampolín para hacer su negocio. Toman algo que es verdad, lo tuercen, lo tergiversan, lo vuelven una nada con tal de sacarle los millones a las personas. Ese es el problema. Porque eso de que Dios bendice a la gente generosa es bíblico y está en la Biblia. Y que Dios enjuicia a los que son mezquinos, está ahí en la Biblia. Eso está ahí, lo acaba usted de leer. Eso es un principio bíblico. El problema es querer usar eso para hacer un negocio y para sonsacar la gente. El problema de la teología de la prosperidad está en los métodos que usan para sacar dinero. Eso de pactar, de sembrar. ¿Ah? El problema de la teología de la prosperidad está en el excesivo énfasis en el dinero que hacen, ¿no? Entonces inventan cualquier cosa para sacar plata a las personas. En un culto viene, le recogen ofrenda 2 y 3 veces. Bueno, es pasen los tiempos, las ofrendas, entonces pasa los diáconos tal. Luego a los 5 minutos pasa otro y dice, no, lo que pasa es que hoy hay que pagarle a los trabajadores. Si usted sabe que eso no se puede sacar de ahí. No, ustedes tienen que pagarle a los trabajadores. Entonces, otra repasada, vaya. Y usted tiene que ir con unos 50 mil pesos, por mínimo. Y pasa ya, y dale. Y luego pasa, bueno, se llevan esa y ahora... El pastor cumple años, entonces hay que darle una ofrenda para el pastor, porque el pastor cumple años, ¿cierto? Entonces pasa así, y otra vez, y dale, énfasis en el dinero, y luego le enseñan a sellar la palabra. Entonces le dicen, sellar la palabra es que cuando el predicador diga algo que a usted le guste, usted además de decir amén y de aplaudir, me hace un favor, saca 5,000 pesos y viene y se los tira aquí a las patas del predicador. Porque eso es sellar la palabra. Y así usted lo ve, ¿eh? Y uno no sabe qué le da más coraje, si ese tipo o la viejita que pasa a tirarle la plata al otro en los pies. Uno no sabe qué le da más coraje en eso, ¿eh? Y entonces viene y el predicador dice, porque Jehová te quiere bendecir al 100 por 1 y se oye la lluvia, ya viene. Ya viene la lluvia sobre tu casa. Viene la lluvia. Viene. Viene la lluvia sobre tu casa. Recibe. Recibe. Se cayó. Míralo. Está unido el pastor. Se cayó. Y recibe. Recibe. Y todo eso. Y entonces. Ahí viene. Uno. Cierto. Dos. Tres. Y entonces. Tres. La gente dice amén. Y empiezan a aplaudir. Y el poco de tontos. A tirar la plata ahí, en los pies del predicador, que porque eso es sellar la palabra. Eso es lo malo de la teología de la prosperidad. Los métodos, el énfasis en el dinero excesivo, en una iglesia, la vuelve en un mercado, la vuelve en un negocio. Pero también lo malo está en qué se gasta en esa platica. Con la plata que se recoge en una de esas iglesias, en un culto de domingo nosotros pudiéramos comprarnos toda esta cuadra. Y sobra. ¿Ve? ¿Y usted cree que voltean a mirar a las 2,000 millones de personas que están sin conocer de Cristo? No. ¿Usted cree que dan 10 pesos para mandar 2 misioneros al Bichá, 5, 10 misioneros? Con esa plata. Allá en el Bichada ni siquiera conocen de esas personas. Nunca han oído de esas iglesias. No saben nada. Bien. Con esa plata que se recoge en un domingo en una iglesia de esas, usted pone un tremendo albergue para huérfanos, un tremendo albergue para abuelitos y de caridad. Y bien puesto. Uno puede... ¡Ay, Dios! Eso se puede hacer. ¿Pero en qué se lo gastan? Vamos a cambiar de camioneta cada año. Eso, en eso se lo gastan. Y como somos tan ricos, entonces toca mandarla a blindar. Para que no nos caigan los malandros. Y vamos a comprarnos mi casa donde yo vivo allá, después de la 170, donde no habían pelagatos como los que van a la iglesia. Y de vacaciones vámonos para Estados Unidos, Europa, vámonos de safari. Ese es el problema de la teología de la prosperidad. No pedir dinero, porque es que hay que pedir, hermano. Le acabo de decir, el problema no es... decir que Dios bendice a la gente generosa, porque eso es verdad. El problema no es decir que Dios enjuicia a los que son mezquinos, porque eso también es bíblico. El problema es cómo uso eso para hacer mi negocio. ¿Estamos, hermano? Porque ahí está, mire, dígame si tal vez a usted no le pasa eso. Siembra mucho y recoge poco. Luego dice, come y no se sacia. Bebe y no queda satisfecho. Luego sigue. Se viste y no se calienta. Pero esto sí que se parece. Esto parece el periódico de hoy, ¿eh? Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Qué quiere decir eso? Que le llega la quincena, ya la debe. Diría usted en palabras de hoy día. Le llega la quincena, ya la debe toda. Le llegó la mensualidad, ya la debe toda. Le llega la mensualidad, usted coge, va al cajero, le quita 5,000 al cajero, por, ese es el primero, sí, le quita 5,000 al cajero, el primero, luego saca la plata, la lleva para la casa, la pone en la mesa y dice, para la rienda, esto para no sé qué, esto para si se más, y luego hace, y esto para el bus, de toda la quincena. Eso tiene su causa. ¿Sí o no? Según Ageo, eso tiene su causa. Eso no es gratis. Eso pasa por algo. Y luego sigue diciendo, mire, sigue diciendo, 9, esperabais mucho y habéis hallado poco. Lo que habéis almacenado en casa, yo lo disiparé como un soplo. Lo que ahorraste, se fue todo eso. Ya no hay ahorro. ¿Se fija? Y luego dice el 10 y el 11, pero quiero hacer énfasis sobre el final del 11, cuando dice, y sobre el, sobre sí, y yo llamaré sequía, comienzo el versículo 11, y yo llamé la sequía, y ahora el último, la última parte del versículo 11, y sobre todo el trabajo de vuestras manos, yo llamé sequía, sobre todo el trabajo de vuestras manos, imagínense. Ahora, ¿por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta. Esa fue la razón. Ese fue el motivo por el cual dice, ustedes siembran, no recogen. Ustedes les llega la quincena, ya la deben. Y ustedes no ven prosperidad. Ustedes viven atados financieramente. ¿Por qué? Porque mi casa está desierta. Esa es la razón. Entonces, ¿será que Dios bendice a la gente generosa? Pues amén. Y eso no es un cuento, y eso no es. El otro día pasó aquí un hermano, hace tiempito, ojalá no se acuerde de él, el hermano dijo, él no dijo, pero yo lo sé, ese hermano es fiel, muy fiel con sus ofrendas. Tiene sus hijos, trabaja, estudia, mejor dicho. Y es bien fiel. Y nos contó que un día le apareció plata en la cuenta que él no había consignado. Y yo le dije, tal vez alguien se acuerda, yo le dije, esa es platica que Dios le está devolviendo. Esa platica, que ahí le apareció en la cuenta, nadie se la consignó, nadie le apareció lo que él necesitaba para cierto gasto que tenía. Exactamente ese dinero le apareció y le dije, esa platica se la está devolviendo el Señor. Esas son las devueltas del Señor. Porque así funciona, hermano. Cuando uno es generoso con Él, la gente, su obra, entonces el Señor respalda nuestra economía. Y milagros de ese tipo suceden en nuestra economía. El caso es cuando somos mezquinos. Entonces viene sequía sobre el trabajo de nuestras manos. Recibimos el jornal en saco roto. Sembramos y no recogemos. Esperábamos mucho de cierta cosa, no pasa lo que estábamos esperando. Así sucede. Dios bendice a la gente generosa. Ahora, pero sucede que a veces la gente es generosa, pero le entra el jornal en saco roto igual. Y dice, pastor, pero eso no es para mí, porque yo doy con amor, yo doy con perseverancia, cada mes yo aparto, yo de lo que me llega, yo de verdad me preocupo por la obra, y yo voy y llevo, pero me llega el jornal en saco roto. Entonces usted tiene que examinar otra cosa, y es su administración del dinero. Hay dos razones bíblicas para el estancamiento económico en la vida. Uno, la mala administración del dinero. Dos, la falta de generosidad. Si usted administra muy bien su dinero, pero no es generoso, usted está cojo. Y sucede la inversa. Si usted es muy generoso, pero no administra bien, usted está cojo. Hay que hacer las dos cosas. Administrar bien, con responsabilidad. Ahorrar, evitar la deuda. No gastar en cosas innecesarias. Y ser generoso, entre otras cosas. Y ahí es donde usted ve esa bendición en su vida. Pero si no hace alguna de las dos, mal. Pensaba yo el otro día, qué triste cuando los que no son ejemplo se convierten en un ejemplo para nosotros. Ve uno, hermano, esta gente hincha de los equipos de fútbol. Los oye uno en las entrevistas que le hacen, ¿no? Que yo, que estamos aquí en Argentina, que en el partido no sé quién, y dice más y tal. Señor, señor, aquí tenemos un hincha. Señor, señor, ¿usted cómo hizo para llegar aquí? Entonces dice, no, yo me conseguí, yo me rebusqué, me vine a pie, me monté en una tractomula, luego en un bus, luego en barco, pero aquí llegué. ¿Y cómo consigo? No, vendí cosas en mi casa, pero yo tenía que estar aquí, dicen. Por un equipo de fútbol, hermano, que a veces ni gana nada. La mayoría, porque todo lo gana Nacional, hermano. Todo se lo gana en Nacional, hermano. Ya tenemos hasta aquí en Nacional, ya. Se gana Copa, Recopa, la otra Copa, todas las Copas del mundo y la ganan. Eso, es, en cambio, los otros se van, no sé qué, venden, viajan, hacen, envían que el club está mal, toca darnos, hacemos socios, que los bonos, que un montón de cosas por un equipo de ahí. Pingo, sí. Un equipo ahí. Ahora compárese usted con ellos. Te dice, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo todavía, no es tiempo. Compárese con ellos. Bueno. Y lo último, ¿quiere orar? Amén. Ya. Sí, le dio como ánimo de orar. Y lo último que dice el profeta es, seré glorificado, seré glorificado. El versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y me complaceré en ella y seré glorificado, dice Jehová. Por último el profeta dice, bueno, hagan algo, ¿no? Hagan algo. Ese cuento de que ya despuesito, después, lueguito, lueguito, de que es que no hay porque lueguito, lueguito, hagan algo, ¿no? Hagan algo. Se vayan al monte, traigan madera, dicen. Vaya, reedifiquen la casa. Porque la idea no es que usted me oiga hoy y diga, ay, sí, no. Ay, no, qué cosas. Ay, cómo es la vida. Ay, sí, guaca, guaca. Y ya. La idea es que usted haga algo. Tiene que hacer algo. Tiene que moverse de alguna manera. Le estoy diciendo, en pocas palabras, oiga, lo necesitamos, necesitamos de su dinero también aquí. Lo necesitamos. Necesitamos que usted piense en esas cosas. Que medite en esas cosas. ¿Oyó? Subid al monte, traed madera, dice. Y de estrategias, y de maneras, y de formas de conseguir. El otro día una señora, por ahí en otro lado, le hicieron una, no, que tocaba recoger para las misiones. ¿Sabe qué hizo? Vendió los ojos. Y el dinero lo donó para misiones. Las córneas. Eso. Otra no tan radical. Radical hacer eso, ¿no? Otra no tan radical, ¿sabe qué hizo? Propuso hacer unas manualidades, dijo, y con esas manualidades, eso que yo vendo, esas manualidades, sí, eso es para misiones, dijo. Eso va a ser para misiones. ¿Mm? Por allá otro pastor una vez dijo, necesitamos para misiones, necesitamos enviar comida a los misioneros. Y sabe que si una señora sacaba una cucharada de arroz, cada vez que estaba cocinando, y la echaba en una bolsa, para los misioneros. Y así cada vez que cocinaba, para los misioneros, para los misioneros, para los misioneros. Es que el que quiere puede, hermano. El que quiere hacerlo se idea las formas, se idea las maneras, se busca la forma. Ahorita el culto de las 9, una señora quedó toda compungida, creo yo. Me dijo, ay, ustedes tienen horno aquí delante de todos. Me dijo, ay, ustedes tienen horno. Yo le dije, ¿cuál? ¿De microondas? Me dijo, no, no, ese de cocinar. Yo le dije, sí, porque me dijo, no, no, yo voy a venir aquí a ayudarles a... Yo sé mucho de cocina y yo les ayudo a hacer refrigerios para los niños entonces. Es que el que quiere puede, ¿verdad? El que quiere sube al monte, trae madera y reedifica la casa. Que los jóvenes entiendan una cosa. Sus ofrendas, esas de sus trabajos, esas poquiticas que ustedes dan, son semillas para su futuro, ¿oyeron? Los adolescentes. Por ahí vi uno que otro, que dio los 10 mil pesos. Me los imagino sacando los 300 pesos diarios. Y ahí en un sobre, yo me doy cuenta porque cuando donde dice cédula, dice tarjeta identidad. De hecho, me los imaginaba echando sus 300 pesitos y cuando completaron los 10 mil, los trajeron. Porque el que quiere sube al monte, coge madera y reedifica la casa. Hay que hacer algo. Y Dios es glorificado en esto. El versículo 8 lo dice, ¿cierto? Que el Señor dice, me complaceré en ella, dice, y seré glorificado. Seré glorificado. En ese esfuerzo, en ese amor, en esa voluntariedad suya, Dios es glorificado. Dios se complace en eso. Dice, construyan mi casa, yo me complazco en eso. Construyan mi casa, yo soy glorificado en esas cosas. Cuando usted toma su diezmo de su mes, su ofrenda que aparta con sacrificio, que aparta con esfuerzo y con amor, y lo deposita allí, Dios es glorificado en eso. Amén. Esto no es una secta. Aquí no le estoy diciendo que deje de comer por traer dinero, ni que no pague servicios públicos por traer dinero. Esto no es una secta, no se confunda. No le estoy diciendo que deje vestirse por darme a mí o por o cosas de esas. ¡No! Solo estoy diciendo que el que quiere se busca las maneras, busca las formas y lo hace. Y Dios es glorificado en esas cosas. Amén. Entonces, si usted tiene muchas deudas, usted no necesita orar, usted necesita dar. Y si usted tiene una herencia por ahí que no le sale, un retroactivo de la pensión que no se lo quieren dar y ya hace 10 años, 15 años, no sé, usted no necesita orar por eso, usted necesita dar. Y si usted está recibiendo su jornal en saco roto, usted no necesita orar que Dios le ayude a administrar, usted lo que necesita es dar. Y usted se nota atado económicamente, que las cosas no le salen, no le llegan los clientes, no le llega el trabajo. Usted no necesita orar, usted lo que necesita es dar. Porque lo que abre la bendición económica para nosotros no es orar, es dar. Dar, eso es lo que abre la bendición. Amén. Gloria. ¿Quiere orar? Sí. No, ya mejor oremos, pastor. Mejor vamos a orar. Pero no vamos a orar que Dios lo saque las deudas, o yo, ni que Dios le dé para sus lujos y sus caprichos. Vamos a orar por un milagro más grande. ¿Y cuál es ese milagro? Que Dios le dé un corazón generoso. Ese milagro es el que vamos a pedir hoy. Que Dios le abra los ojos, que usted pueda entender las cosas. Que usted pueda dar un vuelco a su visión de vida. Eso es lo que vamos a pedirle a Dios. Y por eso le invito a que esté sobre sus pies, por favor. Oh, bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Gracias, Padre Santo. Eres tú de los que dice, no ha llegado el tiempo. Eres tú el que dice eso. Eres tú, hermano, el que no entiende que la casa de Dios está desierta mientras tú corres a lujos, superficialidades, banalidades, casas artesonadas. Eres tú el que no entiendes que 2.000 billones de personas 2 billones de personas literalmente jamás han oído el nombre de Jesús. Eres tú el que se pregunta, pero ¿por qué no me va bien? ¿Pero por qué no me va como quiero? ¿Pero por qué no me salen las cosas? ¿Será porque Dios lo disipó? Yo lo disiparé por cuanto mi casa está en ruinas, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. ¿Quieres hacer el esfuerzo? ¿Quieres, hermano, hacer el sacrificio para que Dios sea complacido en eso y sea glorificado en eso? Esto no puede ser más que una palabra para ti. Tienes que ir al monte, tomar madera y reedificar la casa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Digámosle, mi deseo es honrarte a ti con mi corazón. Mi deseo es honrarte a ti. En cada respiración.